platicando, de lo que puede pasar. Yo le dije, eres bonita, eres muy chica de edad. Ella me dice, cariño, para el amor no hay edad. Ella me dice, te amo y no te puedo olvidar. Yo de ti me he enamorado y nos vamos a casar. Saludar, estuvimos platicando de lo que puede pasar. Yo le dije, eres bonita, eres muy chica de edad. Ella me dice, cariño, para el amor no hay edad. Ella me enamorado y nos vamos a casar.